Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela Brevetes Perú, escuela integral de conductores autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Somos líderes en evaluaciones médicas y el primer paso para obtener tu brevete, Servimedic. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete, Servimedic. Estamos ubicados estratégicamente en todo Lima. Además, tenemos certificación ISO 9001. Evaluamos también a mototaxistas. Atención, de 8 a 6 de la tarde, llámanos al 719-9933. Servimedic, examen médico para obtener tu brevete. Conduce bien, conduce sano. Realizamos tu examen médico para obtener tu brevete. Psicomédicos. Ahora con certificación ISO 9001. Ubícanos en Trinidad Morán 628 por el Turín del INSE. Antenor Orrego 1996 frente al Ministerio de Transportes. Y Conchan Touring Club del Perú, Panamericana Sur. Llámanos al call center 719-9955. Psicomédicos del Perú. Bueno, estamos con la participación de don Luis Ixia, representante, presidente del directorio de la empresa de transporte SIVA. Estimado Luis, estábamos conversando sobre la experiencia que ustedes tienen en la evaluación del tema de los incentivos a las compañías aéreas por el tema de la exoneración del impuesto selectivo al consumo. La pregunta es, hay un anuncio de un paro en los próximos meses. Indudablemente ustedes son los pregoneros del diálogo, y eso me parece que es muy importante resaltarlo, ¿verdad? Sí, o sea, ante el anuncio de que cada dos meses van a ser revisadas las tarifas de los combustibles porque se moverá para arriba o para abajo, nunca para abajo, siempre para arriba, el fondo de compensación de los combustibles, como repito, o sea, aquí hay un gran beneficiado que en qué momento va a llegar a tributar, que es la aviación comercial, LAN, o sea, Dios mío, y ahí con esa tributación como lo hacemos todos los que tenemos un vehículo, entonces no habría necesidad de estar revisando estas tarifas. Preocupa porque los camioneros, microbuseros, taxis, todos, inclusive mis colegas omnibuseros, con toda certeza se reunirán, porque si ya hasta aquí ya estamos en un ámbar intermitente con el precio del combustible que nos llega a cubrir casi el 50% del gasto de un flete Lima Piura, del flete de un servicio que hacemos. Como Luis Ixia, presidente de SIVA, y pronto formalizando ya la nueva asociación, ya que soy ex director de APOIT, a raíz del paro de enero renuncié, estaremos formando Omnibuseros del Perú con varios colegas. Definitivamente en mesa de diálogo no lo juré, pero sí ofrecí y me lo juré personalmente, no más participar en un paro de transportes. Como empresario no se ve bien, es atípico que nosotros paremos, fue atípico, entonces no volveré, siempre quería en el diálogo hasta el final, levantaremos la voz, gritaremos, nos mandaremos al diablo, pero dialogando, parándonos, no más, no más, ¿no? Y hay varios colegas, empresas muy importantes, que pensamos lo mismo, que piensan lo mismo. Bueno, que porque yo, al final el beneficio son para todos tus usuarios, ¿verdad? Para todos, o sea, los usuarios. A los usuarios que nos escuchen, tal vez una autoridad por ahí, definitivamente no es un... sino que es IVA, ¿no? Y varias empresas, no pararemos más mientras vivamos, ¿no? O sea, siempre apostaremos al diálogo, obviamente estoy hablando por este tema de alza de combustibles. También los temas de normas son conversados y jalados para arriba, para abajo, pero no parando en el Ministerio de Transportes. Estimado don Luis, ustedes obviamente han tomado una serie de medidas para disminuir los accidentes de tránsito, porque en algunos momentos puede ser una empresa tuya o cualquier otro empresario perjudicado y perturbado porque puede ser protagonista de un accidente de tránsito, ¿verdad? Ustedes han tomado una serie de medidas, y tanto así que nos consta, estimado Lucho, que fuiste de los pioneros en los sistemas de evaluación de psicosensometría en el país, ¿no? Fuiste de las personas que comenzaron a preocuparse por la evaluación de los conductores. Y sí, y tuve que con mucha pena a veces decirles hasta aquí nomás a algunos buenos pilotos, pero que no querían entender, por ejemplo, la norma de descanso y, o límites de velocidad. Y ese informe me lo diste tú cuando y terminando la evaluación a todos los pilotos, me dijiste, estos pilotos no van. Oye, pero aquí hay referentes de CIVA, 15 años, dice. Tuvimos a varios que decirles hasta aquí nomás y los otros pues hacerles entender de que cómo es que se debe conducir, ¿no? Respetando las normas de horas de descanso y sobre todo velocidad. Y ya es una inversión porque no es ningún gasto. En el taller de CIVA hay constante participación en gimnasia, en descanso. Tienen un súper, vamos a ponerle gimnasio, si es que sería la palabra, con su sauna, para que los choferes descansen cuando llegan de viaje. En provincias nos hemos esmerado en darles mejor atención, pero sobre todo, su trabajo justo tiene que estar acostumbrado a un salario también firme. Y también hemos tenido que, ¿sabes? La satisfacción final de tenerlos a todos en planilla. Has logrado esa posición de entrar a la formalización en lo que es planilla. Ya llevamos buenos años en esto. Nos costó, pero que se duerme máximo. O sea, un amigo me dijo, oye, en tu sector, tú con empresas de transportes, carajo, con los informales, los camiones, 3.000 kilómetros de Panamericana y solamente 300 de autopista, el resto en la noche, agárrate quien pueda porque uno va y uno viene. ¿Puedes dormir? Me dijo. Sí, le dije. Pero pagándole bien a la gente, formalizando, tributando, cumpliendo con las normas, sí, le dije. Ah, qué interesante, Lucho. ¿Y cuál ha sido la respuesta de tus trabajadores, obviamente, de tus colaboradores? En ese proceso de formación, poco a poco ellos fueron empleando. Obviamente hay pedidos de ellos para adiestrarse, el ya no recoger un pasajero, que el pasajero a veces está en la ruta, está en el camino, pero saben que está prohibido y no tienen que recogerlo, pero es como si alguien te levantara la mano con un billetito de 50 soles, ¿no? Entonces paro, freno, pica quizás el bolsillo, pero poco a poco hemos tenido que ir trabajándole este sistema de que no, de que ese dinero no es bien habido ni para ellos, ni para la empresa, ni para el fisco, ni para nadie. Entonces, evitar asaltos en carretera es evitar de recoger ese pasajero. Evitar accidentes en carretera es concientizarlos de que no deben levantarlo. La SUNATE nos agarra con un boleto, con un pasajero sin boleto. Al chofer no le pasa nada. A nosotros, eso es a lo que nos llega. Y el chofer, por esconder su falla, su mal acto, no nos entrega el acto, porque eso es, bueno, eso es falla de la SUNAT, porque le entrega a ellos el acta, ¿no? Pero ellos, para no declararse culpables de lo que han sucedido, simplemente la rompen. Después no sabemos cómo nosotros nos llega ya prácticamente una orden de pago, de multa, por no haber contestado. ¿Contestado qué? O sea, debería ir una cosa, pero sí, para no salirnos del tema, porque ya es otro tema de la jornada. Claro. Entonces, llegar a concientizar a ellos de esta manera, pagándoles un poco mejor, dándoles mejor descanso, dándoles un buen viático en provincia, dándoles una calidad de vida, con esto que contaba antes, de tener una edad promedio de cerca de 4 años por bus. O sea, ¿a qué piloto interprovincial no le gusta, oiga, usted mismo, cuando cambia su auto, qué rico, un carro nuevo? Ellos también se sienten ricos en la carretera, bien mirados y aplaudidos a veces por sus pasajeros, porque van en una unidad que es confortable, que ya no le va a fallar, ya no se van a quedar en su camino, cambian las llantas periódicamente. O sea, es todo un estudio de dónde sale. Por eso que le pedimos a nuestras autoridades que ya no nos toque más el petróleo, porque no queremos tocar este paquete de incentivos para evitar los accidentes. Claro. Entonces, ya, ¿qué nos queda? Nos queda muy poco en utilidad. Estimado Luis, han incorporado tecnologías también para evitar los accidentes, ¿verdad? Fuimos lo que le invitamos hace 2 años al director en ese entonces de circulación para que visite, y bueno, la prensa también nos acompañó. Lanzamos el primer velocímetro digital dentro de bus, y esto a oídos de una idea presidencial, ¿no? Allá hace 3 años el presidente dijo, deben haber 3 pasajeros a agarrar y se bajan en una comisaría y lo denuncian y cierro la empresa y meto a la cárcel a ese chofer correlón. Pero ¿cómo sabemos a qué velocidad? Entonces instalamos, y ahora el 100% de las unidades IVA tiene un velocímetro teatro y guitarra dentro del salón. Y por estudio, el 10% de los que viajan, vamos a ver que viajen 50, 10 no duermen, 5 no duermen. Uno está vigilando y el chofer ya no se deja llamar la atención. Qué interesante. Bueno, estimado Luis, vamos a cambiar 360 grados, o no, 180 grados como la del bus cama. Y te iba a preguntar, tú tienes una vida totalmente disciplinada porque eres un aficionado a la actividad física y haces bastante actividad de baile, ¿verdad? Es mi deporte preferido. Estoy ya más de 12 años metido en un gimnasio. No sé bailar nada con el contento, pero bailo de todo. Yeah. Estoy siguiendo el curso de oficial de reserva del ejército. Yeah. Estuve en el fallido del SPY, o sea, cubrí a Mercedes Cabanillas hasta que tuve que cubrirme yo y se le pasaron por encima. Yeah. Pero ¿qué es lo que le quiero contar con esto? También soy diácono en mi parroquia con el padre Roberto. O sea, quiero decirle que queriendo a la familia, adorando lo que hago en mi, porque adoro mi trabajo, amo mi trabajo, aprendí a querer a mi Dios, a mi Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahora con este curso estoy aprendiendo a querer a la patria. Estimado Lucho, ha sido un placer conversar contigo. Excelente transferencia. Yo creo que ha socializado bastante tu experiencia personal y tu experiencia como empresario. Te agradecemos bastante, estimado Luis. Ha sido un honor comenzar contigo este programa de opinión. Va a ver, Máximo, cómo le va a ir también en esto, como en las empresas que usted dirige. Por algo seré medio de la líder de los exámenes en Perú. Muchas gracias y muchos éxitos. Muy amable.